Care guardi serio comico, amica lo chistito, in come lo cavichero, un cami così cave che. Hola, me llamo Lucas Skywalker. Soy del planeta Dagobah y yo soy tu padre. Me gusta el Minecraft, el LOL y el World of Warcraft. Paso todo el día jugando, mi vida es genial. El deporte es para tontos que no saben disfrutar de ver pelis de Star Wars mientras come sin parar. Me casé con una elfa de enorme belleza. Su nombre es Alaxa y vive en mi mano derecha. Tengo casi 300 amigos de verdad. Ahora solo me queda echarme uno en la realidad. Me gusta la comida, pero con moderación. Como pizzas y hamburguesas y rufles al jamón. Me encanta dibujar, mis dibujos son geniales. Los encontrarás en Facebook, son muy originales. Me visto de mi personaje manga favorito. Y en los salones frikis a todas las tías excito. Porque soy un super Jedi seductor. Experto en el amor, experto en el amor. Experto en el amor, experto en el amor. Mor, mor, mor. Yo soy friki, friki, friki, friki. Yo soy friki, friki, friki, friki. Yo soy friki. Cuando llego de las clases me pongo a jugar y cuando acabo de jugar me pongo a jugar. Hace tiempo tuve una novia por internet, ella era muy guapa, nunca la llegué a ver. Cuando cierro los ojos soy un héroe de tebeos, pero cuando los abro soy un virgen gordo y feo. Pero me da igual, porque lo que importa de verdad es engañarme y viajar por unos mundos de mentira que me hagan escapar de esta tortura llamada realidad. Llamada realidad, llamada realidad, realidad, realidad, realidad, realidad, realidad, realidad, realidad. Yo soy friki, friki, friki, friki. Yo soy friki, friki, friki, friki. Yo soy friki, yo soy friki. Yo soy friki, yo soy friki. Yo soy friki, friki, friki, friki. Yo soy friki, friki, friki, friki. Yo soy friki, yo soy friki. Yo soy friki, yo soy friki. Yo conseguía mi signo en el Pokémon rojo. La marcha imperial de tono de móvil. El Final Fantasy VII es el mejor juego de la historia. Y me aprendí la coreografía de la técnica de la fusión. De la técnica de la fusión. Yo soy friki, friki, friki, friki. Yo soy friki, friki, friki, friki.